chica que canta acá me Juan si Juan me ni canta chini en calpan Santana chica que canta cuál le Juan es una mecha para Lewis que ni nan quizá los que es namotato tasos camati Buenas tardes, aquí transmitiendo desde el Centro Cultural de México para su programa No Más Golpes. Les habla su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. Pues en esta mañana traemos un tema muy importante. Espero les guste y aprendan mucho de esto. Servicios comunitarios para las familias y ayudas para las sobrevivientes de cáncer. La tarde de hoy tenemos unos invitados especiales y queríamos preguntarles su nombre y a qué organización representan. Sí, mi nombre es Carmela Maldonado y soy voluntaria para el American Cancer Society Relay for Life. Sí, buenos días. Yo me llamo Gina Galván y yo soy voluntaria de la Asociación Americana del Cáncer. Hello, my name is Danielle Ventura, and I am the community manager for the Relay for Life of Santa Ana, and I work at the American Cancer Society. Muy bienvenidas aquí a su programa No Más Golpes, y tenemos unas preguntas que yo pienso que muchas personas y familiares se harán la misma pregunta o las mismas se cuestionan. Entonces, ¿Qué es Rebel for Life? Okay, so el Rebelo de Vida es un programa que tiene la Asociación Americana del Cáncer. Nosotros hacemos un evento una vez por año, normalmente en abril, Y normalmente en el colegio de Santa Ana apenas pasó uno, pero durante todo el año estamos recaudando fondos para este evento. Ahora, este evento es para recordar a esas personas que han fallecido del cáncer y también darles honor a las personas que están pasando por cáncer. Ya sea, tenemos información sobre qué programas tiene la Asociación del Cáncer. Durante este evento tenemos música, músicos, tenemos una sección para los niños para que jueguen. Es completamente gratis. Uno puede comprar cosas para ayudar a los recaudar fondos. También hay zumba, hay brincolines. Pero lo más importante es que estamos dando información para esas personas, familias que están sufriendo con alguien que ha estado diagnosticado con cáncer. Y también no nomás ese día, como dice Carmela, recaudamos fondos todo el año. Tenemos equipos que formamos, que normalmente cada equipo tiene una misión. La misión es recaudar fondos para los programas gratis que la sociedad tiene. Y también estamos en equipo porque alguien de nuestra familia, amigos, vecinos, han pasado por... ¿han fallecido o están pasando por cáncer? ¿Qué es lo más terrible que ustedes han visto en las familias que tienen familiares con cáncer? Por experiencia personal, perdí a mi padre y perdí a mi madre por cáncer. Y mi familia, mis hermanas y mis sobrinos, nosotros éramos los que cuidábamos a... primero a mi papá y luego a mi mamá. Y perdonen si me pongo emocional, pero uno ve el sufrimiento de esa persona que va de estar bien en 6 meses a casi estar como una persona robusta, a una persona que ya no ni la conoces y que da los últimos... suspiros y los últimos adiós, y uno no puede hacer nada. Uno nomás ahí está para decirle: papá, toma la mano de tu madre que tú la ves y vete, que nosotros estamos bien. Y es una cosa que solo la persona que experimenta eso, y eso entonces entiende a otra persona que apenas... le dicen, ¿sabes qué? Tu familiar o tú tienes cáncer. Yo soy una persona muy sentimental en ese aspecto, que yo les doy un abrazo y le digo, vas a estar bien. Todo va a estar bien. Nomás piensa que tu familiar o tu amigo va a pasar por un momento difícil, pero con la ayuda de ustedes va a ser más mejor en su journey hasta el final. Gracias, eso es muy importante. Nos vamos a un poquito de música y les invitamos a que sigan y para más preguntas aquí con esta maravillosa asociación, y nos vamos a la música. Gracias. Oh, Seguimos con nuestro programa No Más Golpes. ¿Las familias tienen que meterse a alguna página o a un lugar en especial para ellos pedir ayuda? Sí, mira, si quieren registrarse para unos los programas que son gratuitos, que al rato vamos a hablar, es el 800, el número 800-227-2345. Y si no hablan inglés, pueden decir español y ellos lo comunican con una persona que hable su idioma. También el website de nosotros es Relay for Life, que es R-E-L-L-A-Y for F-O-R life is L-I-F-E .org .org. También si quieren más información pueden ir a cancer.org O-R-G a buscar información. ¿Qué es lo que les motivó a ustedes para hacer este tipo de ayuda y donar su tiempo? Yo tengo 14 años de voluntaria en la Asociación Americana del Cáncer, Relay for Life. Y para mí, yo nunca he tenido a alguien que esté así cerca de mi familia, pero he tenido muchísimas amistades, personas del trabajo que han han sido diagnosticados con el cáncer y hay unos que han fallecido del cáncer. Y para mí, yo pienso que si se puede encontrar algo para ayudar a estas personas con el cáncer, yo quiero estar ahí para ayudar. Sí, y yo me metí a Relay for Life porque, como dije antes, mi papá y mi madre fallecieron de cáncer y dije, yo no me puedo estar en mi casa sentada haciendo nada. So, junté a mi familia y le dije, ¿sabes qué? Me voy a involucrar en Relay for Life con la Asociación Americana del Cáncer. ¿Me quieren seguir? Síganme. Y si no, pues ni modo. Pero yo recaudo fondos todo el año. De vender tamales, de vender pasteles, de ir a las hacer viajes a Las Vegas o local, hasta de yo recaudo fondos todo el año para llegar a mi meta. I started working with American Cancer Society about a year ago, and what motivated me to work for them was I've lost too many people, lost all my grandpas to cancer. I have my best friend is a colon cancer survivor. I just have a lot of people that it's a constant thought in my head, and I couldn't think of a better place to work. And I wanted to make sure that everybody not only knew what cancer was, but that if we can fight it together, we can someday beat it together. No hay duda de que los jóvenes también tienen historias que contar, y es hermoso ver a una persona joven y trabajar para su comunidad y para las personas que están enfermas. ¿Qué es lo que creen ustedes que pueden hacer las demás personas para unirse a ustedes? Pues lo que pueden hacer es, nosotros vamos a la comunidad a pedir, que por favor hagan un equipo o nos patrocinen o sean voluntarios, que la Asociación Americana necesita también voluntarios, porque sin los voluntarios la sociedad no es nada. Pero lo más importante es que vayan, si tenemos un recaudo de fondos, que vayan a ese evento, porque es muy importante. Y luego lo más bonito es que todo lo que nosotros recaudamos de fondos se va a la comunidad aquí de Santa Ana. a las personas que tienen, you know, están peleando el cáncer, o hasta también a las familias que necesitan a apoyo moral. Todos esos servicios se pagan con los fondos que nosotros recaudamos. Uno de los ejemplos de lo que estamos hablando, de que cómo la American Cancer Society puede ayudar a la comunidad, es, vamos a decir que alguien está con cáncer y necesitan ir a su quimioterapia y no tienen quien los lleve, ¿okay? Eso pasa bastante porque todo mundo estamos trabajando. Si ustedes hablan al número que Gina les dio del 800-227-2345, ellos les pueden ayudar a agarrar un raite para que los lleven a sus quimioterapias. Vamos a decir que alguien que tiene cáncer se les cayó todo su cabello. Ellos le pueden ayudar a agarrar una peluca. Ajá, sí, una peluca. Sí, vamos a decir que yo tengo a alguien que está diagnosticado y yo no sé ni qué decirles y estoy perdida y yo no sé cómo ayudarles. Deja hablar a este número 800 y ellos me van a aconsejar qué decirles. O vamos a decir que la persona que fue diagnosticada y no sabe cómo decirles a su familia, alguien en el número 800 le pueden ayudar a cómo hablar con sus familias, a sus niños. Ese número 800 es bastante, bastante importante porque ese número les va a ayudar a agarrar la ayuda que ellos necesitan. Okay. Ese es muy importante que la gente se sepa esos números para que puedan conocer que hay más ayuda. ¿Cómo me pueden ustedes, podrían ustedes describir algún caso que les haya impactado a ustedes? Porque siempre hay casos más duros y algún caso que me puedan hablar de qué, cómo vieron ustedes a su familia, cómo siguieron ustedes con la familia hablando después de lo que, si alguien murió, o porque la gente a veces quiere escuchar los relatos para tener ellos, mira, vamos a ayudar a este caso. ¿Pueden ayudar a un caso en especial o solamente los fondos son para todo? De que pues nosotros tratamos de ayudar a todos, y más que la persona o la familia tiene que llamar al 800 number, sí, y pedir ayuda. Lo que yo también soy voluntaria dos veces a la semana ahí en la oficina, que está por el 1940 East Deer Avenue, el 400, la oficina número 100 en Santana. Vienen muchas personas que vienen a pedir ayuda de una peluca, que vienen a pedir ayuda, me ayudas porque no sé, ya no hay las puertas para dónde ir. A mí vienen muchas personas y luego vienen niñas que sus abuelitos se han fallecido, vienen y donan su alcancía. Que, I mean, me pongo emocional porque una niña, maybe de 10 años, viene a donar ese dinero para ayudar a otra persona que está pasando por eso. Y también, como tú me preguntaste, que en personas específicamente a una familia, yo, en lo mío, yo trato de ayudarles, de darle toda la información que yo puedo, hasta para yo llamar y preguntar. Pero lo más importante es no nomás preguntar, no nomás llamar a este número para tu familiar, pero para llamar por ti, por la persona que lo cuida, porque uno que cuida a sus padres, sus amigos o familiar, también se estresa tanto que se le cae uno al pelo. Y si yo hubiera sabido lo que sé ahora con mis padres, yo creo que hubiera podido yo controlar mis nervios, mi angustia que yo sentía, y que no se me haya caído mi pelo de estrés. Y es muy importante, no nomás para esa persona con cáncer, para la que lo está cuidando, para los familiares que necesitan apoyo moral. Es muy importante también. Y es muy importante para que los familiares sepan cómo tratar con sus familiares, porque hay familiares que no les gusta que les tengan lástima. Es cierto eso. Y eso es difícil también. Entonces, ¿hay clases especiales a donde ellas puedan acudir? Sí, mira, hay una en la red de los sobrevivientes del cáncer, que es la puedes agarrar en el website, es csn.cancer.org, O-R-G. Es una red donde se pueden meter y pueden ¿cómo se llama? A buscar una blog allí que para informarse o decir sus problemas para que alguien le conteste y le ayude. Pero hay muchos recursos. Hay también, como te digo, el número 1-800-227-2345, que es el que siempre deben de tener en su teléfono, porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar esos números. ¿Qué es lo que ustedes les recomiendan a nuestra comunidad? Que sea el primer paso que tengan ellos que hacer cuando se enteran que un familiar cercano tiene cáncer, porque hay personas que no saben qué hacer en cuanto nomás se enteren. Entonces, ¿qué les recomiendan ustedes a las personas que deben de hacer en cuanto nomás se enteren de que su familiar tiene cáncer? Pues una cosa es meterse, como te dije, al cancer.org y allí esa página puedes meter en el search engine de lo que tú necesites saber. Porque uno necesita saber de qué tipo, si es del páncreas, si es del colon, qué es los síntomas, qué es lo que esa persona va a pasar, porque son etapas que pasan en su tratamiento. El 1-800 number, para que se informen, como dijo Carmela, para llamar a ese número y decir, ¿sabes qué? Yo tengo un familiar que tiene cáncer y, por favor, no sé cómo aprocharlos. No sé cómo aprovecharlos, aprovecharlos. Ajá, approach them para decirle, ¿sabes qué? Yo sé lo que estás pasando, yo te voy a ayudar. ¿Cómo relate para esa persona? Que mis queridos amigos, seguimos con un poco de música y no se muevan de sus lugares. Radio Santa Ana. Desde Santa Ana, California. Hi, this is Marta Gonzalez from Quetzal, and you are listening to Radio Santana. She didn't have a soul to turn to. Y seguimos aquí en su programa No Más Golpes. Tenemos una pregunta muy importante. ¿Cómo puede uno ver cuando o darse cuenta cuando su familiar tiene una enfermedad grave? ¿Qué síntomas da el cáncer? Pues los síntomas, como mi papá que murió del páncreas, si hubiera sabido los síntomas, maybe lo hubiéramos ido al doctor más pronto, pero se vio que él tenía mucho acidez en el estómago, mucho heartburn. ¿Cómo se dice heartburn? Mucho. Heartburn. Heartburn. Eructos o. Sí, así, mucho heartburn. Agruras, muchas gracias. Muchas agruras y siempre malo del estómago. Y nosotros pensábamos que nomás era, ya la edad. Pero se puso peor hasta que se le reventó como una úlcera, pero no era úlcera. Era una vena del estómago y luego y se repuso de eso y empezó otra vez con las agruras y ya no quería comer, que todo le hacía daño. Hasta que ya la última, ya le dijeron, ¿sabes qué? Tienes cáncer en el páncreas y nomás tienes 6 meses de vida. Y eso fue nomás 6 veces, a los 6 meses él falleció. Pero uno tiene que ver a su familia, los síntomas que empiezan a agarrar, que son rutinarios, que ya son de todos los días, vayan, chequense, porque uno nunca sabe si esos síntomas que son de todos los días pueden ser los principios de algo fatal, porque el cáncer es fatal. El cáncer es silencioso. Sí, no distingue si es un niño, si es una mujer, si es hombre, si eres latino, si eres afroamericano o si eres americano. Sale parejo. ¿Qué tipo de cáncer es más agresivo? There's a few that are the most popular. Colon cancer is one of the top killers of cancer, only because it's hard to detect and people don't go get their colonoscopy, which is so important. If you have colon cancer in your family, you're supposed to get it by the age of, I think it's 35 or 40. And it's so important. I know it's not a comfortable thing, but my best friend got it before she was 30 years old. So I just... My thing is go to the doctor, get checked regularly. Those kinds of things are preventative and we can stay healthy and hopefully fight cancer. I'm trying to think of other cancers. That lung cancer is typically very fatal. Pancreatic, cervical, breast cancer is very popular, but nowadays with all of the studies they've done, they've actually been able to prevent a lot of it and also help women fight it. So it just depends. There's not a specific cancer that everybody will have it the same. Breast cancer will come, but it'll be different for every woman. And men can get breast cancer, and it'll be different for every person. And so that's the most important thing, is go to the doctor, get checked. Don't be afraid to ask questions. The more you know, the better you can help to fight it and help your family to fight it too. Okay, so lo que Daniela estaba diciendo es de que es bien, bien importante que uno vaya al doctor a sus chequeos. Porque a veces muchas personas que dicen, no, pues yo estoy bien, ¿para qué voy? Cuando les hacen sus exámenes de rutina, es más fácil para que un doctor pueda encontrar algo. Ahora, si uno tiene algo que le está molestando y nomás dice, ay, después voy, es mejor que uno vaya a tiempo que después sepan que algo está mal. Pero lo más importante... Otra vez es de que vayan a sus citas del doctor para asegurar que todo esté bien en orden su salud. Otra cosa también que es bien importante es tratar de hacer ejercicio, comer saludable. Todo eso es algo que les va a ayudar. Vamos a decir que si un doctor sí los diagnostica con cáncer, hagan todo el tratamiento, sigan las reglas que el doctor les dé, porque es bien, bien importante. Si uno dice, ay no, pues no voy a tomar esta pastilla y esta sí, esta no. No, tienen que hacer todo como el doctor les ordena, porque así el tratamiento puede funcionar mucho mejor que si nomás hace uno lo que uno quiera. Tienen más posibilidades de vivir las personas que tienen cáncer si se detecta a tiempo. Oh, yo pienso que sí. Yo conocí a un señor hace poco que él sobrevivió un cáncer que era muy, muy agresivo. Y y él ahorita escribió un libro y está normal, totalmente normal. Y sí, era un cáncer que los doctores no pensaban que iba él a vivir. Pero él ya anda trabajando, jugando, caminando, haciendo todo. Y cuando lo conocí a él, yo me quedé pensando, wow, like, es el, how do you say hope? Esperanza. Es, you know, él da esperanza a esas personas que dicen, okay, te diagnosticaron con cáncer, ya uno piensa que es una sentencia de muerte. Pero no, porque mucha gente sí lo está sobreviviendo. Yo conozco a una niña de 7 años que ya la ha tenido cáncer 2 o 3 veces y ella está perfectamente bien. So, uno no que no tenga miedo, porque si algo sí les pasa, uno con mucho faith, con mucha fe, y siguiendo las reglas, van a estar bien. Y también, si ustedes tienen así síntomas que no los dejan y va al doctor y el doctor dice, oh, no, nomás es esto, ustedes insistan, you know, esto no es normal para mí, yo sé mi cuerpo, mira, hazme esto, porque las aseguranzas pagan. Si uno tiene problemas, ustedes insistan, es mejor que insistan y digan, ¿sabes qué? Los resultados fueron, no tienes nada, que decir, ok, doctor, pues yo voy a hacer lo que tú dices y luego un año, 2 años, te resulta algo grave. Insistan, por favor, que los doctores le hagan caso. No dejen que los síntomas se alarguen más. Sí, es cierto. ¿Y cómo puedes tú a decirle a nuestro público en general que puedan prepararse ellos para cualquier deceso de las personas? ¿Hay lugares donde también les ayuden con el funeral o con dinero? Pues, como te digo, pueden llamar al 800 number y decirles, ¿sabes qué? Tienen organizaciones que me puedan ayudar con los funerarios, con los servicios fúnebres. Le pueden, si hay, entonces ellos le dan. Si no, le pueden recomendar a una, ¿cómo se llama? A una agencia que los ayude. Oh, ¿qué programas tienen más para ayudar a las familias? So tenemos un programa que es gratuito, es Camino a la Recuperación, que es donde dijo Carmela, ayuda del transporte al lugar del tratamiento. Y todo esto son personas que son voluntarias también. También hay recuperación a su alcance, que es apoyo para pacientes con cáncer de seno. También puede salir adelante, que son clases interactivas en la línea en cancer.org. También ayuda con alojamiento durante el tratamiento. La sociedad tiene un contrato con el hotel que se llama Extended Stay, que si tú estás lejos de donde está tu tratamiento, te puedes llamas al 1-800 number y te registras. Entonces, unas veces tú y tu familia se pueden quedar allí. Unas veces es gratis el cuarto, you know, que te quedas allí para tu tratamiento. Y unas veces te cobran como $5 la noche. Depende en la área donde tú vivas. También hay información y recursos, que es el 1-800-227-2345. Y también como dijo Carmela, hay otro programa que dice Luzca Bien, siéntete mejor, que es donde hay voluntarios que te dan ayudas estéticas para tu tratamiento. Bueno, ya vamos casi a concluir nuestro programa de hoy y le agradecemos a nuestras invitadas por el tiempo que nos han dado y queremos felicitarlos y decirles de corazón que son un orgullo. Gracias por estar sirviendo a nuestra comunidad. Esperamos que muchas personas de nuestros oyentes que estén escuchando eso se den cuenta de la gravedad de esta enfermedad y del sufrimiento de las familias, y que si pueden ayudar y dar sus donaciones, ahí ya les dejaron ellos el número de teléfono, su correo, para que puedan comunicarse en cualquier forma para ayudar a ustedes y a sus familiares. Y recuerden, nuestro lema de mi programa, no más golpes. Y les invitamos a nuestro siguiente programa, y no se les olvide que su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio, los quiere, y seguimos en nuestro siguiente programa. Gracias y feliz tarde. Fuerza y coraje, cuatro puntos cardinales con los que navega por calles y ciudades sin saber de nombres. Nunca está perdido, siempre está ubicado donde está, se encuentra. Producción de Radio Santana. Hasta la próxima.